Así, con los sonidos tántrico-apocalípticos de la banda sonora de una película británica titulada The Girl with All the Gifts, es como damos comienzo en Contrabanda FM, en el 91.4, en las www.contrabanda.org, a una nueva edición, en este miércoles tarde, de sinaudiencia.com, empezando, dando comienzo al programa número 724. ¿Es así, Jordi? Efectivamente, así es. Es que a veces no sé si voy a acertar con el número, porque como yo hago copia, pega, guarda, como de la chuleta de la semana anterior, a veces digo, hostia, ¿se me ha pasado o no se me ha pasado? Es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Jordi está en el micro 2, en el micro de control está Javier Cajum, y el señor que ha facturado esta música con la que hemos empezado el programa de esta tarde es un chileno-canadiense llamado Cristóbal Tapia de Beer y que es el autor del score de The Girl with All the Gifts y que además ya lo conocíamos sin saberlo porque él estuvo involucrado también en el score de la serie de televisión Utopía, una serie que también hemos comentado que aquí hizo bastante ruido y sin audiencia en su momento y que pues este señor anda también, digamos, aliado con el equipo de esta película británica que ya os imagináis bien, vamos a comentar esta tarde. Y además, a dos caras, o sea, cara a cara, Jordi y Javi, vamos a tener ahí una doble opinión de The Girl with All the Gifts, que aquí en España se le añadió el nombre de la protagonista. En otros países simplemente es el título largo que tiene y ya está. Aquí lo han querido alargar más aún con ese Melanie por delante, como para darle un poco más de personalidad al título, ¿no? Pues efectivamente. Y supongo que ya siendo Utopía también una serie británica, pues el señor Tapia de Vir debe trabajar por las islas bastante a menudo. Eso parece. Al menos en temas televisivos, porque ya hablaremos también de la dirección de The Girl with All the Gifts. Su director está bastante vinculado al tema televisivo, al medio televisivo. De hecho, este es su segundo largo. Sí. Todo lo otro lo había hecho en televisión, pero además en series británicas y bastante destacadas. Desde sí. Sherlock a muchas de las que se llevan premios sí, por sí, ahí. A Peaky Blinders, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de eso. Sí, sí, para luego. Ya nos estamos lanzando para dar y vender, pero tenemos que hacer referencia al libro de visitas. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez el comité de miembros del libro de visitas de Sin Audiencia se amplía, pero además con una fuente de conocimientos que es que tenéis que pasaros porque no solamente por el buen humor que reina siempre en el libro de visitas, sino por la cantidad de información, las recomendaciones y todo el saber que allí se deposita. Sé que somos repetitivos, pero ahora mismo tendréis una pequeña muestra de todo lo acontecido por el libro de visitas durante la pasada semana. O sea, para sí, que señor. Veáis que se acumula un montón de información en muy poco tiempo. Empezaba Manu 69 hablando acerca de la figura de Alec Guinness, por lo que mencionó Hallenbeck en el programa anterior. Uh-huh. Y dice, de Alec Guinness siempre recomiendo 8 sentencias de muerte del año 1949, donde hace un montón de papeles y es una de las grandes comedias negras británicas de aquellos años. También, y en la onda del Quinteto de la Muerte, es Oro en Barras, de 1951. Uh-huh. Viejunas, pero dos películas muy recomendables. Luego tenemos a Sote, que era muy escueto, diciendo sencillamente Santa Clarita Diet es bien o incluso muy bien. Eso es una serie, creo recordar, ¿no? Correcto. Entonces voy a hacer una pequeña extensión, porque uh-huh. es una recomendación de Sote. Es una serie, el tema versa un poco sobre los zombies, vamos a aclarar, aunque creo que tiene un tono de comedia. Y la primera temporada tiene 10 capítulos. El reparto está encabezado por Drew Barrymore y el señor Timothy Olyphant. ¡Hola! Bueno, pues ahí queda la recomendación de Sote. Luego Manu 69 también nos decía que el posible reparto de la adaptación del videojuego Splinter Cell al cine podría ser encabezada por Tom Hardy. Joder. Ahí queda eso. Y luego también nos decía que en la Gran N están para estrenar la producción 1922 basada en un relato corto dentro del libro Todo Oscuro del señor Stephen King. Ya veremos qué tal. Luego ya empezaba pues el tema de los Goyas a asomar en el libro. Sí, que se celebraron este pasado sábado. Y Unai nos contaba que lo ha petado Tarde para la Ira, pero que él creía que había dos películas españolas que también tendrían que haber aparecido por allí, que era Que Dios nos perdone, y luego la otra, un par de niveles por debajo, podría ser Sicarios. Uh-huh. Entonces ahí queda la reivindicación de películas españolas que este año han sido para él recomendables y que no aparecieron por los sí, Goya. Creo que Que Dios nos perdone se llevó algún premio secundario. Creo que el actor este alto calvo que acompaña a Antonio de la Torre en el reparto se llevó el premio a mejor secundario, creo recordar. Pero quizás es una de las pocas que se llevó. Y el mejor actor secundario no, porque fue Manolo Solo, de Tarde para la Ira. Vale, pues entonces sería el Revelación o algún... Revelación Carlos Santos por El Hombre de las Mil Caras. Tampoco, pues tampoco. Nada. Bueno, pues en fin, yo lo vi salir, yo lo vi salir a la palestra, no sé qué premio le dieron pues a este hombre, tío. Pues algo en le fin. Darían. Unai aparte, pues, hacía varias referencias a películas, haciendo su repaso a Melanie, The Girl with All the Gifts, uh-huh. Manchester by the Sea... Pollock, y se reivindicaba otra vez, bueno, se reafirmaba sobre su opinión sobre La La Land. Luego Luis también nos compartía sus penas con Múltiple, del señor Shyamala Ding Dong, y debo decir que al menos a nivel de taquilla el señor Shyamala Ding Dong ha vuelto a sus orígenes de petar taquilla, entonces eso lo ha conseguido. Lo del tema de las críticas ya va más repartido con este Múltiple. Si queréis saber qué opina Luis sobre Múltiple y también sobre Manchester by the Sea, pues tenéis que entrar en el libro y verlo. Jordi, perdona, rectifico mi comentario anterior. Roberto Álamo al final se llevó el mejor actor protagonista. ¿Ah? Porque en la película, yo como no la he visto no lo sé, pero al parecer es coprotagonista junto a Antonio de la Torre, en Que Dios nos perdone. Hecha pues, esta salvedad, continúa. Entonces, sí se le llevó, pero salió. Por protagonista. Exacto. Y le damos el secundario o el Nobel, lo pobrecillo. Ya ves cómo vamos. Bueno, Sote también decía, La La Land sigue siendo una mierda y una burbuja como de artist. Bien, ahí la gente machacando en el alero. Y Jontichi nos dice que el otro día fue a ver Melanie al cine, como debe ser, y me parece que empieza muy bien, con una premisa muy chula y sugerente, pero en cuanto salen al exterior, la peli va a cuesta abajo y sin frenos, y termina siendo casi una parodia. Y aquí hace un spoiler. Cuidado con las palabras, sí. Y entonces me lo voy a saltar. Hay un par de palabras que no se deben decir nunca al hablar de esta película. Pero él mismo entona una especie de mea culpa después de los comentarios de Unai y de Luis, y dice, sí. Pero yo qué sé, me gustó La La Land. Oye, sea, que cada uno tiene su gusto, que no hay que avergonzarse de ello. Luego dice, en cambio, Shin Godzilla me pareció una maravilla. Bueno. Sátira política de nivel y un monstruo cambiante que respeta el modelo clásico de una manera alucinante. Eso sí, si no entras en la peli se te puede hacer eterna. Y luego dice, para mí Múltiple, regular. El guiño del final no sé si tomármelo en serio o a risa. Lo de un monstruo viene a dormirme en los Goya, lamentable. bueno, Orlac, como no, Y aquí seguimos gritando gol, como lo gritaría cualquier locutor de radio. Y descorchando botellas. Y es que me tomé los Goya como una final de la Champions, y eso es porque odio el fútbol moderno. Gracias por el apoyo. Bueno, ¿por qué decía esto Orlac, Guillermo? Pues está claro que lo decía porque el Goya al mejor guión original, ay, en que su amigo David Pulido es copropietario junto a Raúl Arévalo por Tarde para la Ira, pues se llevaron el Goya, y entonces pues él lo vive realmente como algo muy cercano. Yo le vi por primera vez la cara a David Pulido el sábado por la noche ahí en la tele, y tengo que reconocer que la primera impresión es que parece un tipo divertido. Aparte que dijo en su alocución que él era psicólogo, que sí, no era, por eso comparte con Orlac, que no era guionista, me refiero a que lo dijo ahí a la primera de cambio, ¿no? Y que además salieron a recoger el premio, creo que los dos a la vez, tanto David con Raúl, el director, como uh-huh. como el señor Pulido, y solo habló David Pulido, le dejó ahí el protagonismo, ahí el director ahí al guionista, al co-guionista, en este caso. Luego hablaremos un poquito más sobre los premios Goya y posiblemente hagas tú reflexiones. Una reflexión sobre los premios en general. Sí, señor. Premios nacionales y su relación con gente de aquí que se va fuera, sí, y gente de fuera que viene aquí. Los nacionales, en general, que van a trabajar fuera. Y bueno, ya hablaremos. Ahora comentaremos. Mano 69 nos dejaba colgado el tráiler de una película que llega el 7 de abril, que se llama Life, Vida, una de ciencia ficción con bichito. Uh-huh. Luego, Hallenbeck reivindicaba la vuelta de Fortitude. También dejaba más apuntes, pero tenéis que pasar por el libro y verlos. Y luego, Cola Blanca y Mano 69... casi al unísono, con minutos de diferencia, se hacían eco del fallecimiento de Richard Hatch. A lo mejor por el nombre no os acordáis de él, pero si os digo que era el Capitán Apolo en la serie Battlestar Galactica, la del 79. El moreno. Correcto. El que hacía compañía, sí, porque a Dirk Benedict. Sí, señor. Ay. Starbuck, ¿no era? Sí, sí, Starbuck, creo que y Apolo, sí. Eran el dúo dinámico. Ambos actores compartían año de nacimiento, creo que los dos eran de 45, 71 años. Y el señor Richard Hatch nos dejó por un cáncer con 71 años. Y bueno, pues realmente a los que vivimos aquella época, pues ya estamos sin Adama. Qué viejos que están ya. Sin Apolo. Entonces el Benedict también está súper viejo. 71 también. Años, igual que... Es que es un hombre como parece joven siempre. Sí, sí, sí. Debemos decir además que Richard Hatch también apareció en series como Canon, Hawaii 5-0, Las calles de San Francisco. Sí, estaba un poco afiliado a la televisión. A la televisión, sí, sí, sí, bastante. Y luego Hallenbeck hacía ya el apunte, pues, de sapientín. De erudito. Un apunte que ha traído el comentario posterior de Polaco, que dice: Hallenbeck, eres un cibor, ¿no? Te conectas a IMDb con aumentos cibernéticos, porque estas cosas... Con implantes. Dice, lo que dice Hallenbeck, añade simplemente que Richard Hatch sustituyó a Michael Douglas en la última temporada de Las calles de San Francisco. Hola. Ya que este último ya estaba por labores más importantes, como por ejemplo producir una película ambientada en un manicomio con un tal Jack Nicholson, McMurphy haciendo las suyas. Se refiere a Alguien voló sobre el nido del cuco. En fin, y ya para cerrar, Unai comentaba también, me acabo de enterar, pobre Apolo, en la nueva de Galáctica se le veía a Lozano como Zarek, porque hacía un papel en la nueva uh-huh. serie de Galáctica. Ahí cogía y hacía un pequeño spoiler sobre esta nueva serie Unai, me lo voy a saltar, y dice, habrá que ir metiendo a Starbuck en las necroporras, al pobre Dirk Benedict, porque ya... Dice, el año pasado ya perdimos a un miembro de la Serenity y ahora uno de la Galáctica. No somos nada. So say we all. Y luego dice, añado dato innecesario. A mí me parece interesante, aunque él dice que innecesario. A veces son los mejores los innecesarios. Sí, dice, conocí a Edward James Olmos, Adama y Mary McDowell, Roslin, en una convención que se hizo de Galáctica en Basauri, en la que estábamos cuatro gatos, muy majos y salaos. Joder, qué gracia. Pues a mí me hubiera gustado conocer a Edward James Olmos. Sí, señor, también. Porque es uno de esos actores icónicos que, bueno, aparecía desde la serie de Miami Vice. Sí, Teniente Castillo. Sí, señor. Y que, bueno, que es muy ochentero. O sea, sí, totalmente. Es uno de esos actores icónicos de la televisión, sí, y de algunas películas que tenemos, sí, en nuestra... Como Blade Runner. Sí, señor. En nuestra iconografía. Entonces, bueno, pues yo creo que no es un dato innecesario. A mí me parece totalmente un dato necesario, más que citable en un programa, sí, como señor. Sin Audiencia. En fin, pues con este repaso al libro, yo creo que bastante amplio, y para que veáis que realmente aporta muchas cosas y que ya os falta tiempo para meteros en el libro y aportar las vuestras, vamos a dar paso a los estrenos que vienen esta semana. Muy pocos estrenos, de hecho 5. Poquitos, sí. Cosas para nosotros innecesarias, como la segunda parte del señor Grey, ¿qué hemos de decir? ¿Nada? Ah, Grey es un señor, yo pensaba que era un color. También, también. Sí, sí. Vale, vale. En fin. Con Dakota y todos esos sí, ahí. Sí, con la Dakota y el Jamie este. Bueno, bueno. Bueno. Batman, la Lego película. Esto es otro registro para quienes quieran ir con los infantes al cine. O incluso que les guste el tema de Lego película si quieran ir ellos. Sin ¿Será infantes. Tan de niños como parece o que o no, no sabemos, ¿no? Yo vi la Lego película. Sí. Y a mí tampoco me fascinó. Yo, que te diga. Tampoco yo, es que el universo Lego me llame mucho la atención, ¿eh? Bueno, es, al fin y al cabo el universo Lego es una copia del universo, digamos, tangible de carne y hueso, pero hecho con muñequitos, ¿no? Correcto, pero es que nunca he entrado en los videojuegos, versión Star Wars, Indiana Jones y tal de Lego. O sea, no, lo encuentro, yo, no es sé. Es que seguro que tú eras más de los clics. O de los Air Gun Boys. Incluso de los Air Gun Boys. No, los clics sí, porque han estado ahí siempre. Claro. Y era lo que había en mi época. Yo era la época de los Madman sin pies. Ya te digo. Que los zapatos llevan el agujero y tú tenías los muñoncillos. Tenías y... que meterle el talón. Claro, el talón ahí. Claro. Y de los megos, si tenías la suerte de que te llegaba algún mego de Estados Unidos, yo tuve el mego original de Capitán América, que si lo tuviera ahora con caja valdría una fortuna. Lo tienes sin caja, lo guardas el muñón. No, ¿qué coño voy a guardarlo? Va, se perdió qué pena, y... Qué pena. Y además me acuerdo perfectamente que con una muñeca... No era una típica Nancy, era cabezona, pero Leslie. Con un... No, había unas era, Leslie que eran era como un cruce de si un cuerpo de Barbie sí. lo pusieras con una cabeza, no de Nancy, pero de muñeca cabezona. Entonces era desproporcionada, era una muñeca extraña. Y entonces, como iba vestida con una especie de mono negro, yo la tenía con una especie de Sharon Carter. Vale. Y entonces se lo daba a mi prima para que fuera con el Capi a vivir sus aventuras. Sí, un poco hay acción Correcto. Y disparos y persecuciones. Y tengo un leve recuerdo, este es un recuerdo anecdótico, de que ya con 11 o 12 años yo creo que los hacía ya hacer cosas raras, guarreridas españolas. Que se escondían detrás de la cortina sí, en alguna parte sí, sí. de la misión. Que además era bastante bizarro, porque como la muñeca era con una cabeza desproporcionada a su cuerpo... Y el mego de Capitán América llevaba la capucha pintada en la cara y no tenía manera de tener una relación sin la capucha. O sea, claro. Se podía desnudar de cuerpo entero excepto la capucha. Ya, era un poco muy bizarro. Enmascarado sí, sexual. Era una cosa entre un cruce de Santos el enmascarado de plata haciendo, bueno. haciendo cualquier cosa, pues no sé. En fin. Qué caña. Anecdótico, pero sí. Sí. Yo al hilo de ya cerramos, si quieres, es que... No, aquí ya querido, sabes que si cuando sacamos punta algo podemos tirarnos lo que te he querido tirar la caña con esto de los muñecos, porque sé que tú tenías muñecos, aunque los clics siguen existiendo en la actualidad y estas ahora, cosas. Ahora Playmobil, ahora ya clics, sí. Nos acordamos nuestra generación. Pero me refiero que siguen produciéndolos, porque creo que la empresa es en origen alemana y están extendidos por muchos otros países. De hecho, creo recordar que hubo un contencioso, porque la casa famosa se quedó los derechos para España y cuando empezaron a vender tantas unidades, la empresa alemana los quiso recuperar. Por eso aquí eran los clics de Famóvil, que famosa hizo la conjunción de Playmobil sí, y además Famóvil, tenían y famosa. Tenían su loguito con la F. Sí, sí, y todo. Sí. O sea, quiero decir, incluso puede ser, ahora no lo sé, alguien de famosa lo sabrá de aquella época, creo que hicieron producción propia. O sea, cogieron las patentes y tal, y ellos como eran una juguetera, pues hacían producción en España de los propios clics. Hasta que supongo que les hicieron una concesión que caducaba en un número determinado de años y Playmobil recuperó los derechos y pasó a traer sus juguetes con licencia Playmobil de Alemania, de donde los produzcan, no sé dónde los producen. Uh-huh. Y por eso clics de Famóvil pasó a ser Playmobil, que es la marca internacional con que se han distribuido en todo el resto del mundo. Ya ves. Yo es que yo también hacía como crossovers de muñecos de diferentes, digamos, empresas o filiaciones. Y pues claro, al fin y al cabo, tú de niño recibes regalos o te compras cosas que te dejan comprar o lo que sea. Pero yo recuerdo que también pues tenía una gran pila de clics de todos los estilos. Sobre todo medievales y del oeste. Eran los que más tenía más cantidad. Pero luego también tenía, Air Gun Boys tenía, pero menos. Eran como, no sé si es que eran igual más caros o más grandes, o me gustaban menos también en su momento, no lo sé. Y sufrían de las articulaciones. También. Porque al tener los pies móviles, se quedaban flojos luego. Sí, sí, se quedaban flojos. Pero la cosa es que llegué a tener una especie de nave espacial de los Air Gun Boys, una especie de caza espacial que en las alas tenía como un disparador en cada ala de una flechita que iba con un muelle. Entonces, también yo tenía el castillo medieval de los Kriegs. Entonces, ¿hacías asedios en mis cruces de crossovers, digamos, estilísticos? Yo, sin saberlo, atacaba con la nave espacial las almenas del castillo de los Kriegs. Y luego también tenía un Madelman también astronauta, que era como un poco más grande todavía que los Air Gun Boys, y era como el agente de campo, porque no tenía nave, de los que iban en la nave. Y como eran todos más grandes que los Kriegs, pues eran como la amenaza, ¿no? Que iba por los más pequeños y no sé qué, unos rollos ahí. Que sí, que a lo mejor quizás, si lo llevas a ver, lo tenía que haber grabado o haberlo escrito o algo, ¿no? Pero bueno, estas cosas que haces de niño, que y además se te quedan grabadas a fuego, porque esto parece que lo hice antes de ayer. Lo que he hecho esta mañana no me acuerdo, pero de esto me acuerdo. Correcto. Ya ves, correcto, la cosa. Sí, poco. Sí. Pero bueno, ahora sí que sí. Si es que nos ponemos a hablar de muñecos, puede ser peligroso. No acabamos, te no lo acabamos. Digo. Yo simplemente, al hilo de la Lego película, lo que quería recomendar es que, aparte de que el Batman, la Lego película, es una peli de Lego, como todas las pelis que hay de Lego, pero que no está hecha con muñecos de Lego, sino que es una animación digital representando a los muñecos analógicos, a los muñecos reales, os quiero recomendar, al hilo de esta pequeña, digamos, ironía, falsedad de tener una película de Lego sin stop motion con los Lego, pues un videoclip de un rapper, es una coincidencia que sea rapper, que se llama Boldy James, y este vídeo se llama Scantless, y es un videoclip que sí que está hecho con muñecos Lego, pero en stop motion. Y aparte cuenta una historia un poco gangsteril callejera con muñecos Lego de por medio, que él y sus colegas que salen en la letra, pues cuentan ahí unas historias que pasan en un barrio deprimido de Detroit. Y en el videoclip, pues hay escenas violentas y hay sangre y hay disparos y hay tiroteos, pero con Legos originales en muñequito analógico. ¿Vale? Dejo ahí esa pequeña recomendación para la gente que se ha quedado desilusionada por descubrir que las Lego películas no están hechas con muñecos de Lego realmente. Ya está. Muy bien, me parece un gran apunte. Y bueno, dejando aparte el tema de Batman, la Lego película, hay un estreno que es bastante sin audiencero, que es la película Rings. Sería la tercera parte, pero por el lado de producción yankee, no japonesa. Sí. Pero en este caso, con director español. Con el señor, sí, señor Francisco Javier Gutiérrez, uh-huh, que además, curiosamente, creo que solo tiene un largo anterior, el de 3 días, y que ha dirigido esta película donde, bueno, le dan una vuelta de tuerca, sí, a The Ring y a Samara. Y, bueno, Sadako para los que crecimos viendo a la versión japonesa. Sí, señor. Y bueno, que se ha estrenado ya en Estados Unidos. Y creo, además, que con un estreno internacional, porque aquí nos llega un poco más tarde, 1 o 2 semanas más tarde, uh-huh, en que si la película costó 25 millones de dólares, ya ha recaudado unos 28 millones de dólares solo el primer fin de semana. Bueno. Con lo cual, de momento, al señor Javier Gutiérrez le va a ir bien, porque al menos ha salvado los números. Lo vamos a tener que incorporar al ejército de la Legión Extranjera. Ese sí, del ahora que comentaremos del que vamos ahora a hablar sobre luego el tema, sí, señor, Goyas. Y aparte de Rings, hay una película que no es nada sin audiencera, pero es un drama, en principio. Pero como Javi la ha visto, pues la va a comentar aunque sea sucintamente. La película, sí, se llama Moonlight, está dirigida por Barry Jenkins, y a partir de aquí tú contarás. Sí, más que nada, o sea, la quería reseñar, pues, porque me sería feo no decirle 4 palabritas, más que nada. Si ya la has visionado, pues así queda constancia, sobre todo para delimitar, ¿no?, qué tipo de película es, y si a la gente pues no le interesa, pues que no la vea, o si le interesa, pues sí, ¿no? Que es un poco una de nuestras funciones o fines que tenemos en Sin Audiencia. Moonlight es un drama bastante alejado de cualquier, digamos, película que podemos comentar aquí en el programa. Pero sí que es verdad que dentro de su dramatismo exacerbado, sí que tiene algunos puntos buenos y me estoy refiriendo sobre todo pues a la interpretación actoral. O sea, Moonlight nos cuenta la historia como en tres actos de una persona, de un chico que se llama Chiron. Y en el primer acto tenemos al Chiron de 9 años, en el acto central tenemos al Chiron de 16 años aproximadamente, y en el tercer acto pues tenemos al Chiron adulto ya de 20 y tantos o 30 y algo. Lo que nos cuenta la película Moonlight es un poco cómo las vivencias que tienes de pequeño te acaban influenciando en el devenir de tu vida en sucesivas etapas. Y lo mismo con la etapa central, después en la adulta. Es un poco una peli muy costumbrista, pero como está enmarcada en un entorno social pues de barrio conflictivo de Miami en su primer y segundo acto, y después creo que un barrio de Atlanta y tal, y que está enmarcado dentro pues de los suburbios con abundancia de población afroamericana y afrocubana que hay en Miami, pues quizás por ahí viene un poco más el interés que pudiera dar la película por su condición. En el papel de Chiron tenemos evidentemente a tres actores. Tenemos primero al Alex Ebert, que es el niño que hace de Chiron cuando va a la escuela de primaria, que de hecho a él en la escuela recibe el mote de Lytle, de pequeño, ¿no? Luego tenemos al Chiron adolescente, que está interpretado por Ashton Sanders, que quizás es el registro actoral de los tres Chirons que tenemos que puede ser más destacable. También en la época de instituto, el tema de los conflictos entre compañeros de clase, con los que son más chulos, los más matones y tal. Quizás a mí me ha retrotraído un poco esta parte de Moonlight a The King of Pigs, que hablamos de hace poco de ella, la peli esta coreana también de animación, al respecto de estas experiencias un poco traumáticas que a veces sufre la gente en las escuelas y en los institutos. Y luego tenemos a Black, el tercer Chiron, con su mote de adulto, cuando, y esto es un pequeño spoiler, pues se dedica a actividades, digamos, al margen de la ley, en vez de haber estudiado una carrera, como intentaba cuando iba al instituto. Y ahí tenemos al actor Trevante Rhodes interpretando pues al tercer Chiron, ¿no? Aparte, en el reparto yo destacaría, y esto va enlazado pues con otro producto que parece un poco orientado hacia el público afroamericano o friendly afroamericano en general, que es la presencia del actor en el primer acto, Mahershala Ali. ¿Vale? Mahershala Ali es el gángster Cottonmouth en la serie Luke Cage, que aquí todavía nos queda por cardar, por lo del cotton y la lana y el algodón y esas cosas, y que en algún momento la soltaremos. Pero este actor, que yo creo recordar que la primera vez o las primeras veces que lo vi fue en la serie de los 4400, ya hace unos cuantos años, ha ido dando pasitos poquito a poquito, y este hombre ahora se está posicionando como uno de los actores afroamericanos en Estados Unidos así bastante, bastante potente. No me voy a alargar mucho más, simplemente decir que es una peli muy costumbrista, que si en algún momento pues te interesa el hecho de ver a actores en acción que merecen la pena, aunque sea en un entorno o en un argumento que no es sin audiencia cero, pues Moonlight cumple por ese lado. Pero digamos, odiáis los dramas o os producen dolor de cabeza o simplemente no queréis tener contacto con este tipo de películas, pues alejaos de ella, porque tiene un gran drama humano dentro. Y no voy a decir cuál es, porque hay que descubrirlo en la película como en cualquier historia. Y ya está. Pues ya está. Pues mira, la hemos despachado rápido. Era mi intención. Con esto ya tenemos despachado la cartelera, que viene, breve cartelera, que viene este viernes. Sí. Y bueno, yo quería también aprovechar para decir que ya se, con el tema de la Super Bowl, pues es verdad. Se proyectan trailers, sí, promos de proyectos, sí, próximos. Entonces, bueno, pues uno de las promos o los trailers que ha aparecido en la Super Bowl ha sido el de la segunda temporada de Stranger Things, que ha venido acompañado de la fecha. al parecer será en octubre. En octubre de este año ya tendremos la vuelta de Stranger Things. Me va a dar tiempo a ponerme con la primera temporada, pues. Sí, tendrás que hacer el esfuerzo. Sí, sí, lo voy a intentar. Bueno, pues aparte de este breve comentario, pues no sé si quieres añadir algo más, tienes algo de agenda o vamos a hablar de Melanie. Vamos a hablar de Melanie, pero antes... Ah, bueno, de los Goya primero, sí. De los Goya... Y el alegato. Sí, cuántas cosas al final... Sí, no al final sé, nos vamos a comer todo. Bueno, no sería algo nuevo. Sí, no, que tenía un evento, pero es un evento un tanto particular porque lo podría haber anunciado la semana pasada y también lo podría haber anunciado la semana que viene. Pero bueno, supongo que cuanto antes mejor. La cosa es que ahora, con el tema del crowdfunding y de las plataformas de prepago en Internet y este tipo de historias, pues estamos llegando a un punto en el que ocurren cosas como la que os voy a contar. Y es que la página de cine asiático, cineasia.net, propone una proyección así en abierto al público de una película mítica del cine del que se ocupa esta web, que es Battle Royale, la japonesa Battle Royale. ¿Y qué ocurre? Pues que cineasia.net propone, a través de una plataforma web que se llama Screenly, que es una plataforma web de prepagos o de adelantos de proyectos y estas cosas, y propone que, y lanza un llamamiento a la gente aficionada al cine asiático, al cine japonés o a la mismísima película Battle Royale, que necesita 71 alumnos aplicados que quieran participar en la proyección del próximo jueves 23 de febrero en el cine Filmes Gran Vía del Hospitalet, aquí al ladito de Barcelona, de Battle Royale. Pues si consiguen, digamos, el apoyo de 71 alumnos aventajados, llámalo espectadores, que quieran comprar anticipadamente su entrada, la película se proyecta. Si salen más de 71, también se proyecta. Si salen menos, igual no sale a cuenta proyectarla. Entonces, esto es un poco como el crowdfunding de proyectos, pero con proyecciones de películas. Correcto, crowdfunding de proyecciones, no de Exacto. proyectos. Entonces, que sepáis que si vais a la página de Screenly, que se escribe así, screen.li, ahí buscáis el evento número 331, que es el de Battle Royale en los cines Filmax Gran Vía, y podréis comprar vuestra entrada anticipada y contribuir a que esa proyección se lleve a cabo. No deja de ser una especie de visionado por demanda, ¿no? Un poco, pero llevado un poco al lado físico, al lado de las salas, y que, pues quizás esto, si acaba teniendo éxito, igual pues vamos a poder visionar películas que quizás ni nos imaginamos, porque no sabemos si hay suficiente gente aficionada o deseosa de que determinado título acabe siendo proyectado en un cine, ¿no? La proyección tiene un coste. Si se llega al mínimo de esa proyección, se hace, y si no, pues no se hace. Me parece súper correcto y súper democrático en un momento dado. Y así la gente no se pega batacazos perdiendo dinero también, con ideas locas. No sé, ahí queda ese evento. Es, repito, la proyección para el jueves 23 de febrero en los Filmes Gran Vía del Hospitalet. Battle Royale, una nueva oportunidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, aunque sea brevemente, de los premios Goya. Sí. Tú pudiste ver un trocillo de gala, creo, yo no vi nada, pues sencillamente me la salté, tenía otras cosas más interesantes que hacer. Bueno, a mí es que además, este tipo de galas a mí es que me aburren, incluso la de los Oscar, ¿eh? O sea, es una cosa... A ver, es que a mí coincidió, que me pilló después de cenar en una casa que había tele y pude ver, pues eso, una media horita, tres cuartos, sobre todo la parte final de la ceremonia, ¿no? Sí, Jordi, es que no me extraña que te agobien, porque es que si realmente no hay una especie de interés, que es un poco futbolístico, como nos comentaba antes por el libro Orlac, la cosa es que si no tienes películas o títulos que quieras que se lleven algún premio, pues realmente es, no sé, no tiene nulo interés, ¿no? Sí, es hacer de hinchada, ¿no? Claro, sí, es un poco ese rollo, un poco deportivo. Pero sí que es verdad que si algo denota la ceremonia de los Goya, esta última, y supongo que todas las anteriores, es que hay como una especie de, y ya empiezo, no sé si llamarlo mafia o establishment o no sé si círculo cerrado de autores y artistas y productores y tal, pero Yo echo a faltar nombres, nombres, títulos en estas nominaciones, tanto de los Goya como ya por extensión también aquí en Cataluña de los premios Gaudí. Pero nombres y títulos no que están aquí. Explícalo bien. Sí, la cosa es que todos conocemos algunos directores, también actores y actrices, que se van a buscar las castañas profesionalmente fuera de Cataluña y de España y se van a intentar hacer las Américas, las Europas o lo que toque en su momento, las Bollywoods, si hubiera alguno en algún caso que no sé si hay. Y la cuestión es que pues estos artistas o estos directores que se marchan a realizar sus proyectos fuera, luego no acaban viéndose reflejados en ninguna categoría, ni ningún premio, ni ningún tipo de referencia, aunque sea aparte de los premios, rollo, pues igual que haces el típico repaso a la gente que se ha muerto del gremio este año, pues podías hacer un repaso a directores españoles que han grabado fuera de España, yo qué sé. No sé, me refiero que habría muchas formas de poder reconocer o dar un poco de visibilidad a toda esa gente que se marcha fuera. ¿Y por qué se está poniendo el hum tan pesado con el rollo de la gente que se va fuera? Pues porque hay algunos directores que merecen mucho la pena, unos más, otros menos. No sé si Francisco Javier Gutiérrez lo va a merecer o no, ya lo veremos cuando visionemos Rings, pero estoy hablando de nombres que salen a menudo, al menos pues por aquí, por Sin Audiencia, bastante frecuentemente, pues como son el Carles Torrens, que este año tenía en 2016 una película titulada Pet, o el mismo Jaume Colet Serra, que tenía su Infierno Azul con el tiburoncito y tal, o otro tipo que a mí no me agrada mucho, pero sí que está recogiendo buenas críticas, que es pues el Nacho Vigalondo con su Colosal, que tampoco, pues no veo por qué no les van a hacer una referencia, no digo ya que les des un premio, pero que les se vean reflejados, les des un pequeño respaldo dentro de los premios de su país de origen. No sé. Igual sí, es. Pero es que incluso, tienes razón, pero es que incluso hablábamos fuera de micro de casos más longevos y más cercanos. O sea, los casos de Sergi López o Victoria Abril triunfando en Francia y que parece que mientras estén haciendo sus trabajos en Francia no existen en España. Claro. ¿Cuántos años ha producido ese hecho? Un montón, ¿no? Un montón. Y además, y no se acordarán de ellos pues hasta que les pase algo o se... O vuelvan a tener algún papel en alguna película española y entonces sí, todo se realza. Yo entiendo que esto va de industrias y que va de dinero que se mueve dentro de un ámbito y dentro de una parte de la geografía. Y que, evidentemente, pues si el Jaume Colet Serra está rodando en producciones de Estados Unidos, pues no le van a dar un premio para que el dinero se vaya para allí. Pero, coño, ten un poco, digamos, de valentía y sácalo a colación y responde ante lo que está consiguiendo también. No sé, porque a veces me da la impresión de que puede parecer una especie de como de envidia, ¿no? O de sarna o que le sale a los de aquí que no les gusta que la gente que se va afuera pues se abra camino y que consiga sus objetivos. No sé. Pero es que además tenemos el caso inverso, que es cuando un actor de Hollywood viene a rodar alguna película con algún director español en España y entonces se le encumbra, se le premia, se le nomina también. Quiero decir, es la doble moral esta que gusta tanto tener en este país y todo el mundo niega. Y bueno, pues realmente sí, es sangrante y bueno, yo no sé. Desde aquí lo analizamos porque Es una reflexión. Alguien lo tenía que decir. Todo esto que estamos comentando ahora de los Goya y de los Gaudí es simplemente una reflexión. No estamos, digamos, tirando piedras a nadie, pero yo al menos como espectador y como fagocitador de películas echo de menos a estos nombres y a estos proyectos y no te digo ya que les den un premio, pero por lo menos que se les nombre, ¿sabes? Que se les tenga en cuenta. Sí, que la gente sepa que existen, ¿sabes? Que hay un tío catalán que se llama tal o un tío de Asturias que se llama cual que está haciendo cosas aquí o allá fuera de España y que pues está ahí buscando sus castañas. Oye, algunos reventando taquillas, o sea, por eso, las cosas como son. Entonces, no sé hasta qué punto, y además que nunca sabes cuándo va a ocurrir que ese señor o esa señora vuelva aquí con algún proyecto y qué cara le vas a poner luego si las está volviendo la espalda mientras ha estado fuera. No sé, es que son tan hipócritas que por eso se cogerán la máscara de turno, la de la sonrisa, ¿no? Ya, la comedia, exacto. La tragedia, cogerán la comedia y todo bueno, miel sobre hojuelas. Bueno, la cuestión que a mí en cierta manera pues me satisface poder tener nombres y además varios y con peso para poder argumentar esta reflexión, que eso me da mucho ímpetu para poder un poco pues dentro de nuestro ámbito o en el sitio en el que nos movemos nosotros pues apoyar un poco también o visibilizar a estos autores, autoras, directores, directoras que de otra forma pues parece que solo sea una cosa pues de frikis o de extremistas y no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que está abriéndose paso en sitios en los que cuesta mucho, mucho esfuerzo abrirse paso. Y no quiero pensar a dónde va a llegar el señor, por poner un ejemplo, Colette Serra, con la carrera que lleva, independientemente, ya os digo, de la valoración personal artística de lo que luego hacen en sus películas. Pero este señor está metido ahí en un lugar en el que yo creo que pocos españoles barra catalanes han llegado en el pasado. Y están por llegar más cosas más interesantes todavía. Pero bueno. Pues sí, completamente de acuerdo. Pues sencillamente, para resumir los Goya, yo lo resumiría en dos trazos. Sí, ha sido un clash. Un monstruo viene a verme, se hizo con 9 de las 12 nominaciones, hizo lo que va a ser parecido a La La Land, supongo. Uh-huh. En general, las opiniones de los inadvenceros que la han visto son entre tibias y para abajo. Sí, y negativas. Y durmientes. Uh-huh. Sí, sí, porque dormir tampoco es negativo. Sí, está dicen bien, que invita a la siesta. Está bien descansar a veces. Y luego, por otra parte, pues y por la parte que nos toca de Orlac, esa Tarde para la ira, a la que todo el mundo apunta como gran vencedora porque sacó 4 estatuillas, pero además 4 estatuillas que son mejor película, mejor dirección novel, mejor guión original y mejor actor de reparto. Uh-huh. Entonces son estatuillas importantes y en una película que realmente por medios, por lo que costó sacarla, etcétera, y por pretensiones... realmente para mí ha arrasado. O sea, es sí. Cine independiente que se cuela allí y que hace un gran papel porque el señor Bayona, la verdad, ya al nivel de producción que se mueve está en otra liga. En otra liga y aparte tiene una maquinaria detrás que él simplemente ya es como la cara visible de la maquinaria. Correcto. Un poco. Correcto. Son como productos opuestos, sin desmerecer ninguno por ningún lado, ¿eh? Está claro. Entonces, bueno, pues nuestro breve análisis de los Goya, porque tampoco vamos a entrar mucho... Sí, no dejan de ser premios, que exacto, son, que sí. Son cosas, entonces, son cosas los premios simbólicas. Siempre están condicionados por la gente que los da. Ya. Bueno, nosotros preferimos dar los premios de nuestra opinión sobre lo que vemos, favor o en contra. O en contra, ahí está. Pues bueno, si te parece, sin más dilación, vamos a entrar con The Girl with All the Gifts. Vámonos hacia las Midlands. Acá, Melanie. Exacto. Vamos a decir Melanie para cortar y para gastar menos saliva, porque este programa es de hablar. Y si cada vez que nombramos la película tenemos que decir el título, yo te lo juro que voy a acabarme el agua que tengo aquí para remojar el gaznate. Bueno, pues una de las películas mejor considerada por el público que la ha visto en los diversos festivales que presentaron la película en 2016, entre otros Sitges o el del Terror Molins. Sí, o incluso... Estuvo también en Donosti, ¿no? En Donosti también. Película de 2016, producción del Reino Unido, con el señor Colm McCarthy, como hemos dicho, sí, señor. Un señor que de cine solo había hecho anteriormente Outcast en el año 2010, uh-huh. Película que además no he visto. Yo tampoco. Y siendo además del género de terror. Quizás la... Tiraremos para atrás, a ver. Digamos que las críticas son muy tibias de este... De Outcast. Desde tibias a por debajo de 5 sobre 10. Ya. Pero bueno, son opiniones, como todo. No, a veces la gente mejora con el tiempo, aprende más, tiene más experiencia. Y bueno, como hemos dicho, habitual de series de televisión en el Reino Unido, como sí, Sherlock, sí, como Peaky Blinders, etcétera, etcétera. Pepper Street, Doctor Who ha hecho Doctor Who también, sí señor. Sí. Y bueno, que tenemos además de guionista al propio autor de la novela. Uh-huh. Sí, al señor Mike Carey. Porque la historia de Melanie sale de un libro. Sí, señor. Entonces es uno de esos casos que el escritor de la novela adapta el guión cinematográfico. Como hemos dicho en la música, Cristóbal Tapia de Vir. Uh-huh. Y la fotografía, que además es una fotografía bastante bien resuelta del señor Simon Dennis. Pero además, una de las cosas que me ha llamado la atención a mí de esta película es que, siendo una producción británica, los efectos visuales, sobre todo en el tramo final de la película, a ver, vamos a dejar claro que es una distopía, género zombie, con ya una... Género zombie barra infectado. Bueno, infectados, con un avance significativo de la infección. Sí, como 10 años después, podríamos decir. Entonces, ya con cierta desolación en la civilización. Sí, señor. Esos exteriores de Londres, bueno, supongo que es Londres o cercano a Londres, sí. Devastados. Devastados, abandonados... Reventados, pero también colonizados por la vegetación. Sí, sí, sí. Que además, quiero decir que colonizados por la vegetación de una manera bastante más realista que, por ejemplo, Soy Leyenda, película bastante reciente, americana, sí. Y donde la CGI cantaba bastante más. A mí el aspecto este de la colonización vegetal, pues me recordaba un poco pues a la Filadelfia de 12 monos. Por ejemplo. Más o menos. No había leones, porque no hay leones en Melanie, pero podrían haber salido en cualquier momento. De todas formas, con este hincapié en la colonización vegetal, no estás haciendo spoiler, pero estás diciendo cosas. Bueno, simplemente que las cosas se han dejado de la mano de la civilización y entonces la naturaleza ocupa su lugar otra vez. Simplemente Bien. He dicho eso, no he dicho nada más. Quiero avanzar, que va a ser muy difícil explicar las cosas sin explicar un poquito del argumento. Sí. Además, vamos a intentar explicar las cosas que se resuelven al inicio de la película, en los primeros 10 minutos. Y además, intentando ser, como siempre... crípticos para no reventarle a nadie el argumento. Decir además que el reparto es curioso porque sobre todo hay tres actrices barra actores que destacan por ser conocidos y porque además son los que le dan un empaque actoral importante, sí, a la función, que son Gemma Arterton, Glenn Close, que está inmensa, y el señor Paddy Considine, pero destaca el papel de una debutante. Que además una principiante. Una niñita de 11 o 12 años que se llama Xenia Nanua. Sí, señor. Y que realmente brilla con luz propia en la función. Ella es Melanie. Ella es Melanie, sí. Ella es Melanie y le dieron en Sitges el premio a mejor actriz. Y además, que es curioso que ella solo había hecho un cortometraje antes que su papel aquí. Sí, era su debut en largometraje. Y que, de hecho, o sea, no penséis que sale a medias, ¿no? O sea, no. Lleva la carga de toda la película. De toda la acción, de toda la argumentación que se produce en la película. Y además con mucha soltura y mucha frescura. Que igual es eso lo que acaba ganando un poco... que haya quedado tan bien, ¿no? Pues que su falta de experiencia le ha hecho mostrarse de una forma muy desenvuelta. Sí. A pesar de las características especiales de su personaje, que es muy especialita ella también. De hecho, cuando vamos a decir que el grupo pierde el rumbo, ella es quien ayuda a que el grupo recupere, sí, el rumbo. Todavía no hemos dicho que hay un grupo, pero bueno. Bueno, luego se sabrá. Está bien saberlo. En un momento determinado hay un grupo y de ese grupo, pues, ella de alguna manera toma las riendas. Sí, a pesar de su edad. A pesar de su edad. ¿Qué debemos decir? ¿Quieres hablar del argumento? Sí, quiero hablar del argumento, porque además yo encuentro que es una película que sobre todo tiene un punto de partida muy interesante... Es y un final es brutal. Y un final muy interesante. Y en medio pasan cosas. Sí, señor. Además, el punto de vista de los infectados, infectados barra zombies, si quieres, aquí son claramente infectados, sí, lo toma con una premisa original. Muy original. Aparte, o sea... Original que he visto por allí, que hay gente que dice que antes de la novela y la película salió el videojuego de Last of Us, que explotaba esta idea. Yo desconozco el videojuego, pero hago el apunte porque, como sé que hay muchos sino venceros jugones, pues que la premisa podría estar cogida en The Last of Us. Aunque The Last of Us creo que es 2012-2013 y no sé si la idea de la novela nace antes. Sí. O sea, aquí no quiero entrar en algo que desconozco porque serían arenas movedizas. Sí, de hecho, realmente, o sea, si algo tiene Melanie es que aporta unas cuantas cosas, ideas frescas, nuevas, o al menos no vistas en otras pelis de este subgénero, de infectados o de zombies, y realmente pues la causa de la infección, el vamos a llamarlo, el agente patógeno de la, en la película, pues es un agente original. Sí. No, no es lo que os, lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de historias de infecciones. Correcto. Esa es la primera premisa, que ya es original de por sí. Pero hay una segunda premisa muy original también, que es, esto puede ser un pequeño spoiler, se solventa a los 5 o 10 minutos de película, que es, ¿qué pasa cuando alguien se infecta y se convierte en zombie y es una mujer que está embarazada? Sí, porque de hecho, ¿qué pasa con ese feto? Pues esta película lo resuelve. Ya, sí, porque además es algo que no sé si vosotros o vosotras os lo habéis preguntado alguna vez, pero creo que no sale en la guía de supervivencia. Yo zombie. No, pero yo alguna vez había pensado, ¿y qué pasaría si, o sea, pues de hecho estos son ya como casuísticas un poco extremas, ¿no? En el ámbito este de las de los infectados y de los zombies, pero es evidente que sí que hay pocos registros a este nivel en películas y tal. Entonces, en ese, a este nivel, digamos que Melanie también aporta una visión fresca y nueva en el aspecto de incidir en temas que en otras películas o en otros proyectos quedan como esquinados y como no sé si se, no se meten porque no mola meterse en esos berenjenales argumentales o porque realmente no hay ideas frescas, que aquí pues pasan las dos cosas, que ahí se meten y además se meten de una forma original. Sí, señor. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos una primera parte de la película que transcurre en un refugio donde los seres sí. humanos están pues realmente aguantando el temporal. Aguantando el temporal, ya la infección dura un tiempo, están asediados por hordas de infectados y entonces lo que están intentando es buscar una solución. Una cura. Una cura. Una vacuna. Concretamente una vacuna. Entonces, a partir de esos estudios, tienen cierta importancia unos niños. Unos niños que están en una edad entre 10 y 12 años. Sí. Y a los que de alguna manera aleccionan cada día y bueno, pues los tienen allí, se supone, pues para tener algún proyecto con ellos, proyecto que el espectador desconoce cuando sí. está viendo el film. Presumiblemente y, algún experimento. Bueno, eso ya es avanzar cosas, pero bueno. Entonces, bueno, pues los tienen allí y Melanie forma parte de este grupo de chicos y chicas que están en la base recibiendo una educación. Sí. Realmente la película guarda una crítica social brutal. O sea, aquí sí que la crítica social, además, especialmente ya no social, una crítica directamente al ser humano. Sí, al ser humano y su comportamiento humano, con su entorno. A la civilización. A la civilización y a tantas cosas. Realmente dando varios puntos de vista que quedan reflejados en los personajes. Aquí sí que es muy importante que unos arquetipos que están muy definidos y además caen incluso un poco en el cliché. En algunos momentos, sí. Realmente no quedan desdibujados porque la trama los lleva a un reparto de funcionalidades que hace que luego todo quede muy explicado. He intentado no dar matices para no desvelar nada, pero yo creo que es una trama bien argumentada y bien llevada. Que además, en el sentido de que, a pesar de estos clichés, te consigue mantener el interés y te da una función bastante animada. Siempre hay cosas que pasan y con lo cual la película no se hace lineal ni aburrida. Sí, digamos que siempre hay, detrás del grupo de personajes principal, digamos que siempre hay detrás una urgencia, una premura argumental. Y entonces esto hace que en todo momento, incluso en los momentos que son un poco más calmados, siempre haya que mirar para adelante, que no puedes mirar para atrás porque si te retrasas un poco, pues se va a acabar la película antes de tiempo. Correcto. Entonces esto también, este mantenimiento de la tensión continuamente, aunque sea en intensidades de diferente nivel, pues también le da mucho empuje a la película y hace que estés inmerso. Yo al menos ya la he visto dos veces y Estoy ahí con ellos, metido, y incluso en la segunda vez que la vi, a pesar de que ya sé más o menos qué va a pasar, me sigue sorprendiendo. Entonces eso quiere decir que está bien hecha, bien argumentada y bien armada, ¿no? En sus diferentes fases la película. Correcto. Luego, por otra parte, también es cierto que la primera parte es muy interesante, te argumenta todo y además tiene un desenlace. Podemos decir que antes de llegar al ecuador de la película tienes un desenlace que provoca esa segunda parte. Sí, que cambia las reglas del juego. Que cambia las reglas del juego de alguna manera y que además te ayuda a empezar a descubrir y saber qué está pasando. Porque al principio solo intuyes. Claro, te da los matices que te hacen falta para ver cómo se ha producido todo. Sí. La segunda parte sí que es cierto. Ha habido mucha gente que me ha comentado que bajaba un poquillo el listón la película. Y yo creo que más que bajar el listón, hay dos temas que te pueden causar pues cierto rechazo. Y uno de los temas es el que ha comentado John Titch en el libro, que no lo puedo decir aquí, porque además creo que no todos los actores y actrices que intervienen en ese espacio, en esa parte de la película, esa parte de la película están a la altura. Es una opinión. Bueno, de todas formas, se entiende su inclusión para explicar la resolución de la película. Sí, totalmente. Son necesarios esos personajes pequeños que aparecen. Y de hecho, como la idea de la caja de Pandora hace que Melanie realmente haga un clic. Sí, totalmente. Lo cual es la sorpresa que recibe el espectador al final de la película. Una sorpresa brutal. Además. Una sorpresa brutal, sí, porque además yo encuentro que es uno de los finales más distópicos y más... O sea, para mí es un final muy Planeta de los Simios. Sí, va por ahí. Sin tener nada que ver, ¿eh? O sea, la gente no se haga aquí pajas mentales. Es un final de esos de... Lo siento, tíos, pero... Y lo tengo apuntado aquí en la chuleta. Esto es un cambio de paradigma. Sí, las reglas del juego han cambiado. Y no voy a decir en qué parámetros, pero no. Es un puñetero cambio, es un giro de 360 grados y a partir de el final de Melanie, el mundo es otra historia. Que además, digo, que abre puertas... Totalmente. A secuelas y a historias... Y a idas de olla mucho más gordas, ahí... O... Realmente... es una puerta abierta. Digamos que yo también quiero apuntalar esta explicación argumental sin demasiadas pistas, en que debido a la naturaleza especial del agente patógeno, digamos que vamos a ver que esa naturaleza especial de este contaminador ambiental, pues va a haber unas consecuencias biológicas. Me refiero que estas algunas experiencias que leíamos de pequeños en los libros de biología, de cómo se comportan diferentes organismos cuando interactúan entre ellos, pues aquí vamos a tener ejemplos de esos de la escuela. No voy a decir cuál exactamente porque sería un spoiler, pero que sepáis que el guión de Melanie pues tiene un pozo de reflexión sobre la evolución biológica, sobre los cambios de paradigma en las especies, sobre... las extinciones incluso de determinadas especies. Me refiero que muchos conceptos asociados a la vanguardia de la biología, al devenir, digamos, hacia adelante de la línea evolutiva de la biología, pues se van a ver reflejados en este argumento. Y a mí, sinceramente, es que a mí eso me gana. Aunque hubieran sido un poco peores los actores, aunque la Melanie no hubiera actuado tan bien, aunque las escenas, pocas por cierto, de acción, no hubieran sido tan resolutivas como lo son, yo creo que por el concepto este biológico que tiene el argumento, me hubiera ganado igual. Pero reconozco que todo lo demás está sobresaliente, me refiero que... Sí, lo que pasa es que ahora yo podría hacer un apunte sobre una película de hace unos años, ya, de otro director... que hemos nombrado en el programa, pero sería ¿en este programa? Pista. Sí, vale, sí, sí. Pues no lo nombres entonces. Y entonces, bueno, habría que discutir largo y tendido si solamente el tema en concreto te puede ganar o no. Ya. Contribuye, no digo que vaya a ganarme, pero contribuye. Voy a decir qué película es, así que quien no quiera escucharlo, que se tape los oídos. Me refiero al incidente, Shyamalan. Ya. ¿La has visto tú? No, pero sé, no de, has visto. Pero sé de qué pero va. Sabes de qué va. Sé de qué va. Y se podría acercar en cierta manera. Sí, no, no, está clarísimo. De que, algunos, digamos. De que parámetros trata unos parámetros bastante semejantes. Similares. Sí. Por cierto, ya que te llama el tema, te la puedes ver. O sea, quiero decir, sí. No es una gran película, pero tampoco es una película para no verla. O sea, es una película que tiene un tono medio y que, bueno, dentro de algunas de las aberraciones que ha hecho Shyamalan, no es desde luego Airbender ni el mimo del agua. Aunque vale, hay gente que también defiende el mimo del agua, recordémoslo. Sí. Bueno, pues me la apunto. No recordaba que sí, el incidente, pero sí que es verdad que tiene unos ciertos parecidos. Sí. El que ya se había destapado las orejas ya acaba de, de palmar. Creo que mueren varios oyentes en cada programa. Si murieran por los spoilers. Nosotros somos los que amenazamos que si no hacéis tal cosa mataremos un gatito. Somos nosotros. Ya te digo. Que lo sepáis. Luego, la segunda lacra que le encuentro es una escena en concreto que también he leído por ahí que a varias personas no les acaba de cuadrar mucho. Que es. Bueno, es la escena a ver cómo lo dices. De la placita y el supermercado. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y cuál es el problema? De la placita del supermercado. Pues a ver, que sí, hay un comportamiento de verdad, de no sé. O sea, ¿tú sabes la historia de las miguitas de pan? Sí. Pues no sé, cuando pones miguitas de pan te sigue una paloma. Ya. Cuando pones miguitas de pan no te sigue un soldado. Porque ese soldado, a ver, es que no merece sobrevivir. Ya, pero ¿tú sabes cuánto hambre tiene ese soldado para comerse las miguitas? Déjate, porque quiero decir que a mí no me convenció para nada. No sé, lo encontré. Yo, en un momento de escasez y de hambruna, lo veo justificado. ¿Hasta el punto? ¿Pequeño spoiler de desprenderte del equipo? Si no pasas por la puerta para coger las miguitas. No. Yo a mí. No. A ti no te. No. Bueno, yo sí. No, porque además es un tema que va precisamente ligado al spoiler de John Tichy en el libro de visitas. Ya. O sea, lo pongo un poco todo en el mismo pack. A mí me parece la parte más floja de la película. Sin quitarle interés a la película, encontrar que la película es una película notable, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, es un tema que, bueno, yo lo hubiera intentado redondear. Hacer de otra forma, sí, más convincente, sí, según sí, tú. Porque además, ese tipo de escenas hemos tenido 150.000 en The Walking Dead. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues, no sé, esperas un poquito más de capacidad resolutiva. Un poco más de inteligencia militar. No sé, inteligencia en general, ya no solo militar, o sea, quiero decir que... Perdona, es que siempre que puedo meto la púa con sí, el sí, rollo que, militar, que pero... no sé, o sea, en fin. Bueno, pues hay una determinada escena que no convence a todo el mundo, vamos a dejarlo correcto, así, correcto, y que tiene que ver con las miguitas de pan, bueno, y las palomas. Ojo, que no me convence a mí, ¿eh? Sí. He leído alguna crítica también que también destacaba critica esa escena en concreto, pero bueno, hay gente que le ha parecido excelente y le ha parecido muy bien, o sea... Que... Bueno, yo pienso que quizás se le podría haber sacado un poco más de punta a esa escena para resolverla de una forma quizás un poco más elocuente. Pero a mí tampoco me parece que sea algo que lastre la película. No, no. O sea, porque piensa que si ese encuentro no se produce en ese momento, porque está claro. En la escena de la plaza y las miguitas se produce un encuentro que se debe producir en algún momento. Yo es más, por lo ridícula que me parece la actitud del personaje... Ya. Que no por lo necesaria que es la escena para que luego pasen historia, otras cosas. Sí. O sea, que yo encuentro que la escena... no es que no tuviera que estar, sino que yo lo hubiera intentado resolver de otro modo. Algo más ingenioso, algo más ingenioso o más serio, entre comillas. Sí, algo más serio, exacto. Lo veo un poco patochada, o sea, me parece un poco... Bueno, es que no puedo dar detalles para argumentar la defensa de esta escena, porque sería spoiler y... No, si yo digo que la defensa de la escena está porque yo la escena la defiendo como necesaria, pero yo no la hubiera hecho así. Sí, sí, sí. Sencillamente. Vale. ¿Vale? O sea, me parece, no voy a decir paródica, como decía John Tichy, pero bueno... Mejorable. Mejorable. Sí. Mejorable, mejorable me parece un buen adjetivo. Muy bien. Pues quitando estos pequeños flecos que no convencen a todos los espectadores que han visionado Melanie, decir un poco también que... ¿Qué me faltaba de hablar a mí de ella? Pues que en esta segunda parte que hablas tú, de, digamos, de, después de que se produce el hachazo, digamos, entre la primera parte en las instalaciones militares y la segunda parte fuera de las instalaciones militares, lo decimos así en plan esquemático para no spoilerear, pues yo en esta segunda parte veo que el argumento es como una especie de viaje iniciático de los personajes, algunos más que otros, porque evidentemente todos no van a durar lo mismo, y esto no es ningún spoiler, es lo que pasa en las películas, que los personajes van y vienen, me refiero más que las películas causan alta y causan en baja. En las películas de infectados. Sí. Si hay infectados, a ver, alguien caerá. Claro, y entonces este viaje iniciático es hacia, no solo hacia ese cambio de paradigma biológico que os he comentado antes, sino también es una especie de descubrimiento de que pues el mundo ya no va a ser como era antes nunca jamás. Y eso me parece, o sea, genial desde el punto de vista del espectador, pero me parece aterrador desde el punto de vista conceptual. Y lo digo porque hay muy pocas películas que se, digamos, que se interesen seriamente sobre cómo sería el fin del mundo en un momento dado si se tuviera que producir. Y cuando hablo del fin del mundo no hablo de que explote el planeta, sino de que pues el mundo tal y como lo conocemos ya no va a volver a ser igual, más que nada porque pues quizás por alguna razón ya no lo acabaremos viendo. Entonces, aquí en el guión de Melanie se moja mucho y tiene que ver también con la resolución final que tiene la historia. Hay gente que igual le puede parecer, no lo sé, ¿eh? Yo no he tenido tiempo de leer críticas por ahí a ver qué dice la gente, pero yo intuyo que quizás no a todo el mundo, y después de la escena de las palomas y la placita, la escena del final, la resolución final, ya cuando ya sabes cómo ha acabado todo y ves que el nuevo escenario, que cómo va a ser, digamos, la nueva situación del mundo después del cambio de paradigma, pues yo entiendo que quizás habrá gente que le parecerá incluso ñoño el final, pero es aterrador realmente, porque tiene un aspecto... Es que no es ñoño, en absoluto. No, argumento mi explicación. El hecho de que sea una pretendida escena positiva, porque de hecho lo es. Es positiva, pero es positiva para los personajes que la protagonizan, no para el espectador. Para el espectador es terror cósmico. Es para decir, joder, tío, me habéis torcido el culo. Es distópico. Es totalmente distópico. O sea, es más distópico que la media de películas que se quieren acercar a esta temática pretendidamente distópica. Este es The Real distópico. Otros son como fake distópicos, ¿sabes? No sé. No, porque además esa escena, si te pones a analizarla, sacas muchas conclusiones. Es terrible. Que podríamos hablar largo y tendido, tenemos que hablarlo fuera de micro, porque evidentemente sí, todas serían spoilers. Pero es que hay varias cosas a comentar en esa escena. Uh-huh. Y bueno, son cosas que realmente llama la atención. Y además, lo que decíamos, abren puertas, pues desde a secuelas, incluso una serie, o sea, se podría sacar una serie. Mil cosas. Interesantísima. Que ya que cancelaron Utopía, que aprovechen y que hagan una serie de The Girl with All the Gifts. Qué caña. Yo quería también un poco apuntalar. Tú has hablado del reparto actoral antes y hemos hablado un poco por encima pues de lo bien que están pues casi todo el reparto, ¿eh? O sea, me refiero que desde Xenia Nanua a Gemma Arterton o a Glenn Close o al Paddy Considine, pero yo quería destacar, aparte de que hay más mujeres coprotagonistas que la media que en otras películas, en el caso pues de Melanie, de Ellen Justino, que es el papel de la profesora Gemma Arterton, o de la doctora Caroline Caldwell, que es la Glenn Close. Quería comentar sobre todo que a mí me sorprendió mucho el papel de la Gemma Arterton, más que nada porque está en un registro totalmente también acorde a la situación, sin maquillaje, con ropa prestada que le viene grande. Me refiero que los personajes están caracterizados, adaptados a la situación. En cualquier otra película, independientemente de la situación, te hubieran maquillado la Gemma Arterton como sale maquillada en otras películas. Aquí es que incluso parece otra sin maquillaje. Y luego también tenemos el aspecto también físico de la Glenn Close, que chapó por haberse metido en este berenjenal de Melanie, porque vaya tela que Glenn Close aparezca aquí. Pero no sé si os acordáis de The Walking Dead, de un personaje llamado Carol. Pues aquí Glenn Close está muy look-like Carol, sí, de The Walking Dead. Creo que tiene unos añitos más que, sí, que la actriz. Pero me refiero a sí. La estética, el corte de pelo, la actitud en algunos momentos también puede acercarse, aunque Glenn Close es una doctora, es la doctora que está buscando la vacuna para los infectados, pues evidentemente su motivación es muy diferente a la del personaje de The Walking Dead, pero esa motivación también la hace un personaje que puede ser, más allá de los infectados, el malo de la historia también un poco, porque realmente es militar y es doctor, o sea, me refiero que va a ir a por todas para intentar conseguir su objetivo independientemente de a quién o a qué tenga que rebanar o que tomar una muestra de cerebro, por decir algo. Pero bueno, que la cuestión es que es un registro sorprendente para todos los personajes de la, o sea, los actores y actrices de la historia, pero Glenn Close está aquí que se sale. Que se sale, ¿no? Y que sorprende por su frescura, que dices, joder, Glenn. Yo, de hecho, a raíz de lo que dices del personaje de Glenn Close, antes he hecho una comparación, no ha sido casual, con Soy Leyenda, en el sentido de... Y es que la novela de Matheson, de Soy Leyenda, realmente la reflexión final de la frase que da nombre a la novela, Soy Leyenda, tiene su connotación negativa. Ya. O sea, esto es un spoiler de una novela escrita hace muchísimos años, pero ¿qué pasa cuando tú eres el raro en un mundo de otros? Claro. Que tú eres el monstruo. Sí, sí, sí. Los monstruos son la gente normal. Entonces, es una, claro, un gran apunte. Él es leyenda, pero es leyenda entre los vampiros como el que mata a los vampiros. El único que mata a los vampiros. El verdadero monstruo. El verdadero monstruo. Si ponemos en la balanza de la monstruosidad... ¿no? Correcto. Entonces, lo que hablamos, el cambio de paradigma. Yo creo que tanto el autor de la novela, que es el autor del guión, como la película... tienen varias fuentes, varias influencias, sí, eso totalmente. Está clarísimo. Desde visuales hasta conceptuales. Correcto, sí. Pero logran una premisa original e interesante en el tema de infectados, que no es fácil, porque yo creo que en los últimos años... Hay mucho ya trillado. Se ha trillado, se ha arado, se ha recogido, se ha vuelto a sembrar. Se ha vuelto a excavar. Y realmente no es tan fácil sacar la función adelante con, no sé, con unos... mimbres que, sobre todo a la gente avezada ya en el tema zombie infectados, le deje con una satisfacción notable. Por encima de la media, correcto, digamos, ¿no? Correcto. Muy bien. Y bueno, pues yo creo que un poco la hemos destripado y la hemos desgranado bien, ¿no? Sí, yo simplemente dos apuntes ya que son un poco al margen de la película, que tienen que ver con lo que ocurre después de la película, no en el argumento, sino en la industria o en el mundo del cine y tal, y es... comentar que, por ejemplo, pues esta película, tal y como es, dices, hostia, la han podido nominar a los BAFTA, que son los premios del cine británico, ahora que hablábamos de premios de cine y desarrollo. Pues sí, la han nominado y además en la categoría en la que incluyen al Outstanding Debut de algún productor, guionista o director. De director no, porque el director ya tiene Outcast, ya, ¿sí? ya tiene experiencia, pero les han nominado tanto al Mike Carey, el autor de la novela, como guionista, como a la productora Camille Gaitin, que también pues va, supongo que si dan el premio, como al... como al proyecto, no se lo dan a cada uno por separado, pues ellos dos están nominados al debut más sorprendente en los BAFTA. Y el otro punto que quería hacer es sobre el futuro, que es casi presente ya, del señor Colm McCarthy, que sigue estando en un medio televisivo para su próximo proyecto, que creo que además va a caer este año, si todo va bien, y es que está... enfrascado actualmente en una TV movie que se titula Krypton, Y diréis, ¿tendrá que ver con Superman? Pues sí, tiene que ver mucho con Superman y de hecho cuenta las aventuras del que podría ser, porque yo no estoy puesto en el imaginario de Superman, el abuelo de Superman, ¿vale? Estamos hablando de un personaje llamado Val-El, que es un antepasado de Superman, no sé si llega abuelo o es más atrás, pero bueno, que es un... Como... Kal-El, Yar-El y Val-El. Sí, es que es la familia de los El, porque es como de los Pérez de Krypton son El, ¿vale? Pues por ahí va la cosa. Y me ha parecido muy curioso que, bueno, aparte de que la historia de Krypton, pues eso, son aventuras, desventuras de este antecesor de Superman dentro del planeta Krypton, no sé si harán algún viaje fuera del planeta o no, pero el personaje... de Val-El va a ser interpretado por un señor actor irlandés que se llama Ian McElhinney, que no es otro que el señor Barristan Selmy de Juego de Tronos, que ya es un actor con una presencia, con un porte, ya que sin que abra la boca, pues ya dice cosas, ¿no? Que eso todo el mundo no lo puede decir. Y él es el que va a hacer de supuesto abuelo Val-El de Superman en esta próxima película televisiva de Colm McCarthy. No sé si, al ser televisivo, el hecho de que sea una... ¿Producción británica, por cierto? No lo sé. Aquí va a cerrar el charco. Hay un director británico, el prota es irlandés. Sé que está DC detrás. DC tiene una división también ahora para productos televisivos. Pero no sé hasta qué punto va a ser una especie de... Pues eso de como Tabú es de la BBC, pero es HBO y estos son de aquí, pero van a hacer cosas para DC allá. Pero bueno, supongo que estará relacionado, pero lo que quería decir es que al ser una TV movie y una historia, digamos, como de precuela, ¿no? De la historia de Superman, pues yo no sé si eso... Dicen que es TV movie, pero igual es piloto y acaba siendo una serie, según cómo vaya, no sé. Pero bueno, la cuestión es que ahí está un poco... el señor Colm McCarthy ocupado en esa tarea de llevar a cabo Krypton, esa mirada hacia atrás en la historia del conocido personaje Superman. Muy bien, pues oye, sin haberlo deseado nos hemos comido el programa. Además, vaya, vamos tela. A intentar ser puntuales, porque además hoy Escarlata viene con un especial, que es importante que empiecen a la hora. A su hora, sí. Vamos a ser bondadosos, cosa que por desgracia no somos. Venimos aquí. Sí, no, y a perdona veces, a nuestros compañeros. Y a veces el fragor de la batalla, la verborrea descontrolada, a veces nos impide pues acabar a la hora que debemos acabar. Y hoy que podemos, pues lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer... pues con más música de Cristóbal. ¿Con Ceremin? Sí, porque además, no sé si os habéis fijado o si la gente que habéis visto la película, que os ha parecido la banda sonora de Melanie, de Girl with All the Gifts, pero si algo resalta de la banda sonora es que es como minimalista, o sea, da cague. Es inquietante. Te crea inquietud, pero no... no está, digamos, confeccionada a base de instrumentos fuertes o grandes volúmenes de sonido como en otras, sino que aquí son pues como sampleos vocales puestos del revés, tratados con filtros y secuenciados y tal, y luego sonidos, yo no sé si son Ceremin real o Ceremin sampleado o like Ceremin, pero se parece mucho al Ceremin, pero con un aspecto sonoro muy actual, o sea, no queda típica producción viejuna de Ed Wood, que no sé qué, sino que queda como Ceremin 2017, o 2016 en este caso. Y la cuestión es que, a riesgo de que alguien se tome en serio el título de esta canción que voy a poner del score de Melanie, pues nos marchamos. Se titula la canción Three of Life. Es el corte, creo que penúltimo de la banda sonora o antepenúltimo de la banda sonora de Melanie the Girl with All the Gifts, y como ya os hemos dicho, Cristóbal Tapia de Beer es el que maneja la batuta en este caso. El título de la canción ya es una declaración de intenciones de Soy Leyenda. De amor incluso, amor por la evolución. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Vamos, motherfuckers!